Ramírez Antonio López Sáenz. Tradición 14, este premio se instituye en 1996, iniciativa del entonces CODETUR con el expreso propósito de estimular la producción creativa entre los artistas plásticos de nuestro estado. Quiero decirles que para esta edición 14 se reunieron más de 120 trabajos provenientes de todo el estado, en comparación con los 50 que captamos en la edición del 2008. O sea que, al igual que el premio Clemente Saura, el Antonio López Sáenz superó su capacidad de convocatoria correspondiente al año anterior. También, tal y como habíamos comentado en la edición pasada, incrementamos los premios. Este año de 40.000, que era el año anterior, subimos a 50.000 para el primer lugar, y de 20.000 que era para el segundo, lo ascendimos a 30.000, una cosa que habíamos dicho que haríamos y bueno, ya está realizando. El jurado de este año estuvo integrado por tres talentosos sinaloenses que fueron los encargados de analizar la obra de sus coterráneos, de sus colegas, y bueno, esto es como una fiesta previa a los 15 años del premio, será el año que entra, será quinceañero el premio. Y bueno, quisimos reunir por primera vez en la historia del premio un jurado estrictamente sinaloense, conformado por su presidenta Rosy Robles, para que tiene un aplauso, por Roberto Pérez Rubio, con todos conocidos como Maestro Pito Pérez. Les anticipo que el 14 de febrero se llevará a cabo una mesa redonda con el jurado, con el moderador Antonio López Sáenz, previa a la inauguración de la muestra del premio. Entonces, ustedes lo que les interesa, aparte de estos datos que les acabo de ofrecer, pues es conocer quiénes fueron los ganadores de este año, los motivos para ello, así que voy a conceder la voz a Rosy Robles para que después don Antonio López Sáenz lo diga. Propio nombre y en nombre de mis compañeros, es un honor para mí compartir este como jurado en esta sesión con el maestro Pérez Rubio y con Maciel Quijano, realmente. Me siento muy honrada que me hayan pedido la invitación. Quiero comentar brevemente que es muy difícil ser juez en su propia casa. Estoy preparada para, me parece un tema sensible para los sinaloenses, que sean seleccionados por los mismos sinaloenses, ¿no? Pero al mismo tiempo me pareció muy interesante esta propuesta, porque es una oportunidad, ¿no?, para tener una visión de nuestros propios compañeros y colegas. Es un trabajo que hicimos con mucho respeto, sobre todo, independientemente de que sean conocidos o amigos, en su mayoría. No quisimos ver nombres, quisimos ver la obra solamente, los nombres fue al final. Y merecen todo nuestro respeto los sinaloenses, y de la misma manera esperamos que nos vean así también, con respeto, en el sentido que lo hicimos lo más profesionalmente posible. Considero que los tres tenemos una trayectoria que respalda la invitación que nos han hecho, y me parece que es el mismo valor que los sinaloenses sean seleccionados por curadores o críticos de arte que vengan de la Ciudad de México por los propios sinaloenses. Me parece una idea interesante la que han hecho, al margen de lo que viene o que vaya a terminar el público. Me siento muy honrada y muy agradecida a Maestro López Sáenz por esta invitación, y considero que es un premio importante en este momento donde es difícil encontrar encuentros, vaya, de plástica, por la situación tan difícil que estamos pasando. Así es que yo voto porque se mantenga muchos años más el Premio López Sáenz. Y hacemos algunas breves, pero muy precisas observaciones en lata, ya las verán, en el sentido para que este evento pueda crecer, fortalecerse y tenga más atención de los propios creadores, que de los medios ya los tiene, pero consideramos que es que los propios creadores hagan cuenta, solo que pueden hacer crecer este evento, este certamen. A mí me gustaría que mis compañeros tengan la palabra antes de leer el acto. Bien, yo solamente me gustaría señalar que en efecto es sumamente difícil a veces ser juez, y juez en casa es más complicado. Generalmente los jurados nunca quedan bien, salvo con los ganadores, y a veces ni siquiera con los ganadores, y esto realmente siempre dificulta el poder participar en este tipo de eventos. Sin embargo, Rosa María ya lo señalaba, tratamos de ser muy profesionales. Para mí es muy importante haber participado, puesto que me permitió ver también una parte de un trabajo que yo desconocía. Sobre todo para nosotros, los que vivimos en Culiacán, es totalmente desconocido lo que se hace en Mazatlán, como creo que también para los mazatlecos es desconocido lo que se hace en Culiacán. Esto, a mi juicio, entraña este gran conflicto en el cual los lenguajes de los que estamos dentro de una misma vertiente del arte no son conocidos ni siquiera en nuestra localidad. Y esto realmente yo creo que es preocupante, y a veces este tipo de eventos son los que permiten justamente que nosotros podamos enterarnos de qué están haciendo nuestros colegas. Es muy importante que estas exposiciones después puedan ser itinerantes y puedan realmente abarcar toda la geografía del estado. Si fuera posible, inclusive yo lo recomendaría, que se pudiera esta muestra llevar a cada uno de los municipios. Esto creo que puede enriquecer mucho esta visión global que nosotros tenemos de sí mismos. En efecto, nosotros intentamos intentamos solamente guiarnos por esta parte estrictamente pictórica, estrictamente plástica, las propuestas que vertieron estos 124 artistas que participaron. Y bueno, nosotros llegamos a una deliberación que fue por unanimidad. Curiosamente no tuvimos ningún tipo de discrepancias, fue algo que en donde todo fue en ese terreno terso. Es decir, no hubo contradicciones. Yo he estado en otros certámenes y a veces siempre hay rispideces que se solucionan después de llegar a una serie de acuerdos. Aquí no tuvimos nada de eso. Yo agradezco esta invitación a Pepe Franco y bueno, yo espero que hayamos hecho un buen papel. El acta dice así: acta levantada por el H. Curador calificador de la 14 edición del Premio Estatal de Pintura Antonio López Sáenz 2009. En la ciudad de Puerto de Mazatlán, Sinaloa, siendo las 20 horas del día 4 de febrero de 2009, reunidos en las instalaciones del Teatro Ángela Peralta, los abajo firmantes, miembros del H. Curador calificador de la 14 edición del Premio Estatal de Pintura Antonio López Sáenz 2009, convocado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, manifestamos, primero, haber observado y examinado un total de 124 cuadros que fueron enviados para participar en este certamen. Segundo, luego de un estudio exhaustivo de cada una de las obras, se procedió a la selección de 34 piezas, mismas que conformarán la exposición señalada en la convocatoria de dicho certamen. Tercero, del total de las 34 obras seleccionadas, el jurado acordó otorgar los siguientes premios de adquisición. Primer lugar, a la obra titulada Rojo de Lidia, de Leo Eduardo Salgado Paulus, técnica acrílico sobre Macosel, año 2008. Segundo lugar, a la obra titulada Viva la Vida, de la serie Blanega, de Rodolfo Loaiza Ontiveros, técnica mixta, año 2008. Cuarto, los criterios que sirvieron de base al jurado para otorgar estas distinciones tienen que ver con la calidad y originalidad de la obra, además de su propuesta conceptual y pictórica acorde con la evolución de las artes plásticas en la actualidad. Quinto, con el objeto de fortalecer este certamen, este H. Jurado recomienda a la comisión organizadora, primero, que se incremente el monto de los premios; segundo, darle una mayor difusión al certamen a nivel estatal. Se firma abajo para constancia los que en ella intervienen: Rosa María Robles Montico, Roberto Pérez Rubio, Carlos Macier y Cano. Gracias. Bueno, primer lugar es originario de Culiacán, Sinaloa. En segundo lugar es originario de Mazatlán. Antes de dar la lista de los seleccionados para la muestra, ya con los nombres de los ganadores, quisiera dar la voz al maestro Antonio López Sanz. ¿Qué dijiste? Que te toca hablar. Yo no hablo, yo pinto. Buenos días. Nunca me imaginé que este premio de pintura joven alcanzara a cumplir los 14 años. Me siento contento por el renacimiento de vocaciones plásticas que han surgido en todo el estado de Sinaloa. Lo digo porque cuando me tocó mi turno, esta situación era nula, nada, no había apoyo. Aún me sorprende de dónde salí yo con esta ambición de lograrme como artista plástico. Pero no se trata de mí, sino de los jóvenes que llevarán adelante lo que yo tomé con empeño y disciplina. Si lo logré, el tiempo lo dirá. Los felicito y los aplaudo. Muchas gracias. Yo soy Antonio López Sáenz, miembro fundador del Colegio de Sinaloa, Premio Sinaloa de las Artes y miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos. Muchas gracias. Bien, las obras seleccionadas, bueno, voy a leer los autores de las obras seleccionadas. Son Carlos Zeta, Bernardo Alatorre, Cristian Samuel Castillo, Lenin Márquez Salazar, Eduardo Sánchez Encinas, Mario Iribe, Ives Gregoire Lizárraga, Ives Gregoire Lizárraga, no sé cómo lo puse, Diego David, Raúl Torres, Héctor Monge, Teodoro Rodríguez, Juan Román Higuera, Jonás Rojas, Luis Landero Cano, Jesús Eduardo Núñez, Núñez Vega, Leo Francisco Salgado Powell, que entra con otra pieza también, de manera ganadora, Jesse Uriarte, Rodolfo Loaiza Ontiveros, que entra con otra pieza, José Tomás Sánchez, me imagino, Leo Francisco Salgado, Pablo Arturo Martínez Corpus, Marcelo Valle, Gabriel Leal, Rosario González, Gaspar González, Jerónimo Guevara, Federico Loya Lafarga y Juan Carlos Calderón García. Estas son los integrantes de la muestra. Y bueno, respecto a las propuestas que hace el jurado, pues son bien recibidas. La verdad es que el premio es como lo dijo, tiene en fondo, nunca vamos a llegar a un tope. Siempre vamos a pedir más para él, y lo que sí pedimos más para él es la buena difusión que ustedes, de una manera tan cordial y tan auténtica, lo hacen con los eventos que tenemos dentro del Instituto de Cultura de Mazatlán. Quisiera ver si tienen algunas dudas. Aprovechen al jurado, que además estará, le digo, una mesa redonda. Y si hay preguntas para ellos, vamos a intentar ahorita comunicación con los ganadores para hacerles saber el resultado. Yo lo dejo con los jurados para, y con Antonio, también si tienen preguntas y dudas. Y vamos a ver la comunicación a Culiacán y a Mazatlán. ¿Sabes? La mesa redonda, claro. Se hizo con el fin de que mucha gente se queja de los juicios, ¿no? Sí. De los conceptos, de los jueces. Entonces yo creo que los que exponen, los que no expusieron, tienen todo derecho a saber por qué están allí o por qué no están ahí. ¿Cuáles son los valores que los excluyen o cuáles son los valores que los incluyen? Es todo, ¿no? Podemos hablar de mala composición o magnífica composición o aplicación de la materia muy libre o muy tosca, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hablar de la pintura que no se han hablado, se dejan en el aire nomás, ¿no? Entonces yo quisiera, pues, ahondar en la materia. Sí, va a estar la exposición y ya se va a ver y todo, ya nosotros ya la vimos. Lo que se trata es darle oportunidad al pintor, ¿no? De que se entere de cómo fue calificado, qué le ve uno a la pintura. ¿Cómo la ve? Pues la dinámica es la misma exposición que está aquí, ¿no? No vamos a hablar de la exposición, se va a hablar en la mesa redonda. Por ejemplo, se va a hablar de los valores de los cuadros, de la composición, de su actualidad en los conceptos, y que se defiendan los pintores o que hagan algo, que hablen, pues que haya un diálogo entre crítico, si se puede decir crítico, ¿no? O analítico, y el mismo artista, porque a lo mejor el artista no sabe ni por qué no lo escogieron. Si nosotros quisiéramos hablar sobre un artista, que fuéramos, vamos a ver mi pintura, ¿no? Vamos observándola. Y sobre la pintura hablar también, ¿por qué no? Se trata de eso, ¿no? De valorar, de explicar los valores, de eso. Sí, o sea, la mesa redonda, bueno, los integrantes de la mesa son los que están aquí, salvo yo. Y el público que asista es abierta, por supuesto que la invitación es artistas, pero los participantes de la mesa son ellos cuatro, ¿sí? Más los artistas que están ahí y que se puede cuestionar, porque bueno, poner a todos los artistas en una mesa redonda no sería como una cena de negro, ¿no? Entonces hay cuatro que lo declaran y los que lo reciben, abierta al público. yo creo que por una parte las muestras que se hicieran en cada entidad fueran primero itinerantes, es decir, que fueran de una ciudad a otra. Generalmente hay una muestra en Mazatlán que no la llevan a Culiacán, sino la llevan a Los Mochis. Otro medio sería encuentros auspiciados por las instancias de cultura de la entidad entre artistas. Otra puede ser la publicación de catálogos, que normalmente no se hace. Otra sería la convocatoria, puede ser por invitación para exponer. Es decir, hay un inventario de artistas en el estado y yo creo que las instancias de cultura podrían decir, a ver, vamos a invitar a 5 o 6 pintores de Los Mochis, vamos a invitar a otros tantos de Guasave, tantos de Culiacán, para que expongan aquí en Mazatlán. Luego, esta misma muestra se lleva a los otros municipios. Y bueno, hay distintas maneras que yo creo que pudieran permitir que nuestro trabajo se conociera. En ocasiones tenemos la sensación de que lo conocemos todo. Yo en lo personal, ese es un juicio muy, muy, muy personal, yo ahora encontré una buena cantidad de, sobre todo de jóvenes, que yo desconocí que existía. Yo estoy haciendo actualmente una historia del arte, de las artes plásticas en Sinaloa. Y bueno, tengo un inventario que es grandísimo, pero aún así me encuentro con que hay cantidad de jóvenes, de nuevas propuestas, que yo las desconocía totalmente. Y yo digo, bueno, si voy a Mazatlán, ¿cómo le hago para localizarlos a veces, para contactarlos? Porque tampoco tenemos directorios. No hay una instancia en Sinaloa que diga, aquí yo tengo el directorio de todos los artistas de Sinaloa, tanto los que viven en el estado como los que viven fuera del estado, porque al final de cuentas las vertientes pictóricas son las que a futuro podrán conformar una verdadera plaza. Yo recuerdo un consejo que me dieron mi amigo José Luis Cuevas y la maestra Raquel Tibol: tú no tienes que decir nada ni meterte en nada, vete de aquí. Me corrieron. Sí, ¿cómo se lleva mi nombre? Voy a opinar o voy a discutir sobre los artistas solamente como observador. ¿Como homenajeado? No, como homenajeado, no. Pues ellos no estuvieron de acuerdo y yo me lo creí. Pero permíteme hacerte un comentario, maestro. A mí me gustaría, y ahí donde puede tu presencia tener mucho interés para los artistas, que tuviera otro perfil la charla, independientemente de que se haga una valoración de los cuadros que participan. Si a los artistas les interesa, en lo particular, yo estaría dispuesta a hacer esa valoración con ellos, un intercambio, pero realmente si a los artistas les interesa, no son quien para calificarlo ni estar diciendo. Que me parece, eso tiene que ser un interés mutuo, ¿no? De una charla, me parece más. Pero más allá, me gustaría que en esta charla sucediera, más que valorar por qué quedaste, por qué no quedaste, que tuviese un perfil la charla para conversar de qué está pasando con la plástica, con la pintura que se hace, qué pasa con la plástica, con la pintura contemporánea en Sinaloa en relación a nivel nacional. ¿Qué tendríamos que hacer para que este premio, por ejemplo, tuviese una proyección a nivel nacional? ¿No? Yo escucho mucho llevarla aquí y acá, pero no lo tenemos que llevarla solamente en casa, en los municipios. Estamos en un mundo muy global, muy, muy, muy abierto, donde es necesario que los artistas plásticos tengan más presencia nacional, y con muy contadas excepciones, como la de maestro López Sáenz, muy pocos artistas tienen presencia nacional. A mí me interesa muchísimo, siempre lo digo, cada vez que tengo oportunidad de estar frente al público, hace falta que conversemos de eso para llegar a puntos donde de partida, donde los jóvenes se interesen realmente en estudiar más, en viajar, en ver exposiciones de otro nivel, pasado. Confrontarse, sí, sí. Claro. Y además saber, tener claro qué necesitamos hacer los sinaloenses para que nuestra obra esté a nivel nacional. Es decir, que a México, que a Monterrey, que a Guadalajara, que a Tijuana le interese, los busquen. No tengamos que ir, que busquen a los artistas sinaloenses, que quieran ver su obra, que los artistas sinaloenses sean una referencia en el panorama nacional. Han preguntado mucho que eso es lo que les pide. No, estoy hablando de que hay que hablar, estoy hablando de que hay que, para llegar a eso, hay que primero desearlo, hay que quererlo. Tienes que tener un objetivo, o sea, si no, hay artistas que no les interesa, es muy respetable. A mí me parece como parte del panorama artístico que es importante conversar. Es una propuesta. Bien, pues, reserva de tener la charla con los ganadores del premio, pues les agradezco mucho la asistencia, agradezco mucho al maestro López Sáenz, que ahorita se sintió mal, tuvo que abandonar. Bueno, pues muchas gracias a todos y los esperamos el 14 en la mesa redonda y en la inauguración de la muestra.